Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch bødbuare i Danmark. Og jungen højse på halve sandan. Noget er råden i staten Danmark. Hola, estás escuchando Algo huele mal en Dinamarca, aquí en Radio Barriletes. Les voy a hablar de la trompeta árabe. Nassim Malouf nació en 1941 en el pueblo de Kafarakab, Líbano, en una familia de agricultores. A los 17 años se fue a estudiar a Francia y a los 23 a Beirut, y a los 23 años descubrió la trompeta mientras cursaba los estudios de música oriental en el conservatorio de Beirut. Unos años después se decidió por ese instrumento y estudió para trompetista en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París con el famoso trompetista francés Maurice André. Terminó sus estudios en 1970 y trabajó como profesor y solista en Francia, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y Egipto, tocando piezas clásicas europeas con la Orquesta de Cámara de Múnich, la Orquesta de Cámara Escocesa de Londres, entre muchas otras. Su maestro, Maurice André, dijo de él: "Este niño maravilloso es uno de los mejores solistas que hacen carrera en todos los países del mundo". Los instrumentos de metal, los metales, entraron en el mundo árabe por ahí del siglo XIX, introducidos por los franceses, que inspiraron la creación de bandas de música en todos los pueblos de Siria y Líbano. En Egipto, tan pronto como Verdi hizo sonar las trompetas de Aida, con motivo de la inauguración de la ópera El Cairo, seguido por su hijo, alentó la creación de charangas en todos los pueblos de cierta importancia. El himno nacional egipcio de la época, el Marcha El Ikawidi, era conocido por todas las armonías del cercano oriente. Se interpretó más como una canción popular. Lo mismo sucedió con todas las obras de origen árabe introducidas en el repertorio de las distintas charangas. Algunas músicas populares, pues, árabes, podían ser interpretadas difícilmente, pero podían ser interpretadas por estas orquestas de metales. Pero otras, como el Raqs El Arousa, el Raqs de la Novia, tomadas del folclore árabe, no podían ser introducidas en el repertorio de estas bandas oficiales, sobre todo bandas del ejército y la policía. Estas bandas militares tocaban los himnos nacionales y algunas melodías del país con motivo de las recepciones de las personalidades oficiales, pero no podían tocar piezas tradicionales árabes como el Arousa. No es que estas piezas estuvieran prohibidas, es simplemente que no sonaban bien. El propio Nassim cuenta en una entrevista cómo, cuando era niño, en su pueblo de las montañas libanesas, le gustaba cantar el Arousa con sus amigos y familiares. Cuando regresó a su pueblo, siendo ya un reconocido músico, solista principal de la Orquesta del Líbano, maestro del Conservatorio Nacional de París, etc., sus amigos le pedían que tocara la trompeta para ellos y él lo hacía con gusto. Pero una vez un amigo cercano le pidió que tocara el Arousa y Nassim respondió que no podía. "¿Pero cómo? Fuiste a París por 7 años, eres profesor del Conservatorio de Beirut. ¿Cómo puedes decir que no puedes tocarla si te la sabes perfectamente?" Maluf intentó explicarle por qué no podía y yo ahora les voy a tratar de explicar por qué. La melodía de esa pieza, como muchas otras melodías árabes, el arousa, utiliza tonos que no están en la escala de los 12 semitonos iguales que usamos en la música de la tradición europea. No soy muy buen solfista, así que me perdonarán, pero la melodía original va más o menos así. El arousa, el arousa. Y en la trompeta, o si la intentamos tocar con la... como con un instrumento temperado europeo, va a sonar el arousa. No existe. Si uno intenta tocarla o cantarla en la escala normal, hay tonos de la melodía que están en medio de los dos semitonos europeos. Están entre una tecla blanca y la tecla negra, y están justo en medio o casi en medio. Entonces, la trompeta, siendo un instrumento de origen europeo temperado, no puede tocarlas. La trompeta funciona con tres pistones. Uno de medio tono, otro de un tono y uno último de tono y medio, que se combinan y se pueden sumar, digamos. La idea genial de Nassim, que entendía perfectamente la teoría, fue agregar un cuarto pistón más corto con un cuarto de tono. Apoyado por la casa Selmer de fabricación de instrumentos de metal, inventó lo que se conoce ahora como la trompeta árabe o trompeta de cuartos de tono, que tiene cuatro pistones. El maestro francés de Nassim, Maurice André, dijo años más tarde: este instrumento en el que se puede tocar un concierto clásico y un samay árabe ha tendido un puente no solo entre dos culturas, sino también entre tradición y creación. Este instrumento podrá devolver toda su originalidad a la música árabe y ya no tendremos esa música desfigurada que son los himnos nacionales de los países del mundo árabe. Debes saber que no hay un solo himno nacional árabe compuesto e interpretado según la tradición tonal de los maqams. Para Nassim, eso significó, según sus propias palabras, el fin de su exilio musical, que sufrió durante años al no poder tocar su música tradicional en su instrumento favorito. Vamos a escuchar varias piezas solistas tradicionales árabes interpretadas por Nassim Maluf en su trompeta árabe o trompeta de cuartos de tono. Thank you. Alguna cosa fa mala olor a Dinamarca. Thank you. Algo huele mal en Dinamarca. Yo me llamo Santiago, Joaquín está en los controles técnicos, estás escuchando Algo huele mal en Dinamarca. Hoy es 12 de octubre y se festeja, digamos, es una mala palabra para usar. Se festeja con muchas comillas, pues el descubrimiento de América, ¿no? Como decían los de Lutíes, ¡ay, no descubrieron, al fin nos descubrieron! Y cuando llegamos los barbones, nos bajamos del barco y empezamos a apropiarnos de todo el continente. Y me pareció un buen día para mostrarles una música y hablarles un poco de un autor que es especialmente querido para mí, porque tiene que ver con mi propia historia y que es un cantante de protesta de México, muy importante. León Chávez Teixeiro, les voy a hablar de él. Su padre, Alfredo Chávez, fue un ingeniero mecánico que, siendo niño, formó parte de la Casa del Obrero Mundial, un movimiento obrero conocido como que formó unas cosas conocidas como los Batallones Rojos, que participaron activamente en la Revolución Mexicana. Su madre, Andrea Teixeiro, ama de casa, mujer muy inteligente, inteligentísima, y también muy, muy amorosa, sostuvo una familia de 5 hermanos. León, el más chico de ellos, nació en la colonia Guerrero, al norte de la capital mexicana de la gran Ciudad de México. Sufrió un accidente con fuego a los 9 años, que lo mantuvo 2 años en cama y lo llevó a abandonar la escuela casi por completo. Tuvo que volver a aprender a caminar una vez que estuvo curado. Y de niño y adolescente, trabajó vendiendo veladoras, paletas heladas, refrescos, sodas, de manera ambulante, siempre con una de sus piernas en muy mal estado, producto de sus quemaduras. Recuerdo una anécdota que contaba de que las paletas que vendía a veces las iba a vender a donde había lucha libre y ahí se compraban siempre 2 paletas, una para comer y la otra para aventársela al luchador que no te gustaba. En 1968 formó el grupo La Piel y lanzó su primer sencillo con 2 canciones grabadas por la CBS en 1969. La Piel fue invitada al programa de televisión Siempre en Domingo, que es algo parecido a Sábado Gigante, no sé si les suene, por el éxito que había tenido su primer sencillo y que más o menos se había distribuido de manera comercial. Pero el apoyo que tenía León Chávez al movimiento estudiantil de 1968, que había sido reprimido brutalmente por el gobierno del presidente Díaz Ordaz, le decían el orangután, y por el papel detestable que jugó la televisora, Televisa, que sigue siendo la televisora más importante de México, en esa represión, decidió no acudir a dicho programa, mientras que los demás miembros de la banda sí lo hicieron, presentándose con playback y sin el cantante. Ese fue el último concierto, entre comillas, de La Piel. Posteriormente, en 1974, Teixeiro lanzó otro sencillo con 2 canciones, una que se llamaba La Vieja Gorda y Callada, por un lado, y del otro lado Amigo Ben, editados por él mismo y que estaban empacados en bolsas de pan, junto con el excelentísimo guitarrista Álvaro Guzmán y músicos de la talla del violinista Luis Cox Caitán y el tecladista Guillermo Briseño. Teixeiro lanzó 2 discos LP a finales de la década de los 70 y luego otro más a principios de los 90 y luego lanzó otros más ya en este siglo. León Chávez Teixeiro siempre prefirió tocar en huelgas, plantones, mítines y ocupas más que en salas de concierto. Su música jamás fue difundida por los medios de comunicación. Y ahora no se le puede oír en la radio y nunca se le pudo oír en la radio más que de forma esporádica en programas como este. Sin embargo, mucha gente lo conoce y artistas de la talla de Amparo Ochoa interpretaron sus canciones y escritores como Eduardo Galeano han reconocido en sus libros la calidad de su obra artística y política. En este programa siempre les quiero mostrar música que tal vez no conozcan, música de lugares y tiempos lejanos, pero a veces cosas que están muy cerca de nosotros están muy lejos, simplemente por la censura, el control de los medios, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no tenemos ni idea las canciones que puede hacer nuestro vecino, ¿no? Teixeiro también desarrolló una gran obra pictórica que apenas está siendo reconocida como una de las más importantes de México. Pero al igual que como pasó con su música, los temas urbanos y populares anticapitalistas siempre ha sido ocultado y menospreciado tanto por la clase política como por los intelectuales orgánicos y los músicos comerciales, la música industrializada. Lo más interesante para mí de la obra de León Chávez Teixeiro no es solo su coherencia y radicalidad política, su apoyo irrestricto al feminismo radical y a la lucha zapatista, entre otras, sino por su calidad estética. Sus letras son de muy fina hechura, que rompen con los esquemas de la música de protesta, de la música tradicional y del rock en español. Con una poética de altos vuelos, una calidad musical de primer nivel y una voz privilegiada, algunas de sus canciones se han convertido en himnos no oficiales de movimientos sociales muy importantes en México y en Latinoamérica, que lo ponen a la altura de los grandes genios de la música de protesta mucho más conocidos en este continente, como Alfredo Zitarrosa o Violeta Parra. A sus 86 años, León Chávez Teixeiro sigue pintando la ciudad y su gente con un estilo que ya ha generado escuela en México. Sigue cantando en el underground mexicano y sacando rolas por aquí y por allá. Rolas es como le decimos en México a las canciones. Vamos a escuchar varias canciones de León, un rato largo, empezando por aquella canción grabada en 1969 por la CBS y que salió en televisión por única vez, llamada El Gato. Por ahí también va a aparecer un pedacito de una entrevista, un pedacito nada más, que le hicieron unos amigos de una radio, hermana esta, una radio pirata de la Ciudad de México, porque allá desgraciadamente la ley no permite hacer radios comunitarias. Esa radio se llama La Qué Huelga. Y ellos lo entrevistaron en alguna ocasión y saqué unos pedacitos. Un pedazo que me pareció gracioso de eso. Porque Teixeiro es además de un excelente conversador. Es además, digo, un excelente conversador y tiene un muy buen sentido del humor. Espero que me perdone si escucha este programa. Los dejo con una selección de esa música de León Chávez Teixeiro. Luna que raja el musgo en la sien, hueles el vidrio de las casas que caen, lames el lomo del gato que ves en el rincón, me ves salir en el rincón, me ves salir. Un ojo roto despierta en la luz y las hormigas vienen y van. Alguien te llama, respira sudor, hay una luz en el rincón, hay una luz en el rincón. El sol se desprendió, el mar se deshinchó, truenos lejanos lo anuncian ya. El sombrío muro recibe el sol, techos bordados con llamas. charcos de piel, humo de vela olvidado en la luz, humo enredado en palabras y olor, humo enredado en palabras y olor, humo enredado en palabras. Húélem a Lendina Marka. Nuestra con dolor. la solidaridad y vamos a cantar a los pinches barrios y la oposición, ¿qué vamos a hacer? René Benavides dice, no, pues hay que ganar tiempo en la televisión, que la chingada. Le digo, pues si uno gana tiempo en la televisión, yo lo gano, porque yo soy el que salgo en la tele, el que me dan feria, y yo no puedo decir, ah, pero yo estoy aquí representante del pueblo, ¿no? Y más, yo no soy representante ni de madres, ¿no? Cuando el pueblo o el proletariado tomen la pinche televisión, encantado, ¿no? Pero y la señora que se está cagando ahí, güey. Entonces es un proceso de qué vamos a decir. Y lo que se está diciendo, pues es que, imitando a Silvio Rodríguez, tratando de ser tan lindo y precioso y romántico y chingón y cogelón como él, no. No podemos. Y además nosotros estamos bajo un pinche gobierno, hijo de su puta madre, no nos está apoyando a nadie, ni estamos todo el día, tenemos el tiempo, la chingada. No, no podemos ser chingones como él. Tenemos que hacer las pinches canciones caminando, corriendo y donde caigan y del metro y, ¿no? Y al mismo tiempo decir, pues a huevo que tengo influencia rockera, todos esos pinches folcloristas, ¿no? Tenían los discos de rock escondidos. A huevo, ¿no? Entonces da paz ese otro pedo, ¿no? El sur, el norte, ¿no? Y la lucha de allá, ¿y de qué hablan? Pues hablan del campo, la chingada, la linda chingada, y pues tú estás bajo las pinches fábricas ahí de Jalostoc, ¿no? Es otro pedo. Y yo digo, no, para mí no es ganar la pinche televisión, para mí es peinar la pinche ciudad. Vamos a los metros, vamos a hacerla de pedo. No, pero que vamos con sonidos, llega la policía que nos meta a la pinche cárcel, la hacemos de pedo, somos un chingo, ahí va a estar José de Molina preso, va a estar Oscar Chávez preso, la hacemos de pedo, ¿no? Sí, güey. Y vamos al barrio, vamos a tocar a las fábricas, vamos allá a abrir el pedo, como dice el pinche Breg, yo traigo un teatro y lo pongo en la calle y volteo un pinche obrero y me ve y ya la hice, ¿no? Y cantas acá, ¿dónde cantas, güey? ¿Dónde cantamos al barrio? Yo en los pinches barrios más cabrones, jodidos, olvidados, culeros, con un pinche micrófono ahí vendiendo como los que venden naranjas, güey. Sí, tengo fotos ahí, ¿no? Un pinche niñito ahí. No, güey. El pinche Álvaro, chingada mal, te digo que no viniéramos. ¿No? O yo decir, oye, vale madre, y él me dice, no, güey, ¿ya viste a ese señor? Y luego llegabas y pues iba una pinche huelga, por ejemplo, de Tremec, allá por, y pues 3,500 hijos de la chingada burlándose de mí porque soy un pinche güerito culé y ese mamón que, y les dice, ¿sabes qué? Papas, ya les me, ¿no? Con un chingo de güeyes en el esmé de todo el pinche país, neta, cagándose de la risa. Entonces yo digo, ¿saben qué? Yo les voy a echar una rola. Si les gusta, chido, y si no, ahí muere. Y pues, les echa Cipriano y se cagan, ¿no? Y los chingas, ¿no? Entonces sigues cantando y acabas discutiendo con ellos, platicando la chingada, ¿no? Sí, ¿queremos echar nosotros o qué? Sí. Ponciano Flores, 5 hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar. Cámaras, comedor, sala, cocina y un baño. Un patio para los niños y un salón para estudiar. Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos. Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar. ¡Qué educación de los Flores! Todo en el mismo lugar. Ponciano sabe que el hambre, que los trae pintos de jinotes, lo lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Y va mascuya, mascuya, una idea que lo hace despertar, que lo hace despertar. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos.

convencido de que a su isla no llegará el vendaval. Es cierto, a pesar de los aullidos de la sirena, las ventanas siguen encendidas y la ciudad de los aullidos de las sirenas, las ventanas siguen encendidas y la ciudad es como un mar alegre de luces por la noche. Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Oreste. Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch bad buare i Lilland. Og en høj sæbe har halvet sig. Danmark. Det er skimast i Danmark. Noget huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Danmark.